buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 16 de agosto de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo. Y en los controles, ¿quién más? El único inigualable, Luigi Arloyo. ¡Mua! ¿Qué les cuento? Ahí tenía un contrapunteo con Liz de Ramos porque ella es oriental y él es llanero. Entonces, a ver, ¿cuál de los dos era más fuerte? Los dos tienen su gracia. ¡Mua! Los quiero mucho en el llano, en oriente, en occidente, en los Andes, en Guayana. Todos los venezolanos somos maravillosos, claro que sí. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño, besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras, esta servidora Enza García. ¡Mua! Y abrimos con Rubén Blades el tema Tengan Fe. Sí, señor, esto no se acaba aquí. Al final, señores, todo saldrá bien. Y si no sale bien, no es el final. Así que aquí apostemos a los finales felices. Y vamos, esto no se acaba aquí. El que tiene fe, no, el que tiene fe, la duda no lo paraliza. Así que vamos a echar pa'lante. Estamos echando pa'lante a pesar de los temporales. Tenemos buenos ejemplos a seguir. ¿Ustedes creen que nuestra atleta Yulimar Rojas no se esforzó? ¿No tuvo que hacer sacrificios? No tuvo que esforzarse. ¿Ustedes creen que Yulimar Rojas es ajena a la guerra económica que estamos viviendo y a los problemas que tiene el país? No es ajena a ellos. Es una venezolana más, pero una venezolana que decidió canalizar sus energías de modo positivo y trabajar por sus sueños. Así que vamos, vamos, vamos a trabajar todos nosotros por nuestros sueños. ¿Y qué mayor sueño que realizar el sueño colectivo? Porque cuando dice, ay, bueno, vamos a trabajar por nuestros sueños. Ay, yo quiero un yate y me gustaría pasar un otoño caminando por las riberas del Sena en París. Y si es por sueños, pues bueno, yo también sueño con tener una cita romántica con Colin Firth, el protagonista del diario de Bridget Jones. Que, ay, Dios mío, qué guapo es ese hombre. Me encantaría, pero bueno, eso sos, uno nunca sabe, ¿no? Pero en realidad vamos a trabajar y a luchar por sueños más fáciles de realizar y que los que son los sueños colectivos. ¿Cuál es el principal sueño de todos los venezolanos? Que Venezuela se fortalezca como patria, que Venezuela sea un país hermoso, digno y bonito para vivir, tener un ingreso decente con el que podamos con el que podamos vivir cómodamente, que nuestros hijos tengan acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, vivir en un ambiente con la menor cantidad de violencia posible, donde podemos estar, y eso es algo que a mí me encanta de La Habana como ciudad, que son las 8 o 9 de la noche y ves a los niños jugando en las plazas, jugando fútbol, jugando pelota, las plazas llenas de gente. A la 1 o 2 de la mañana la gente caminando por el malecón de La Habana tranquilamente. Ojalá algún día Caracas pueda ser una ciudad así de amable y de sabrosa como lo es La Habana, ¿no? Bueno, también el poder recuperar, ¿no? Pienso yo, el recuperar la paz, que ya son años de revolución, pero también es una revolución que ha tenido su contrarrevolución, su oposición, y nos ha tenido de verdad que en un clima que crispa los nervios. Y si a eso le sumamos que los últimos 3-4 años han sido de guerra económica, porque hemos ido con guerra psicológica, pero bueno, la bonanza económica y la cantidad de logros de la revolución han atenuado el efecto de la guerra psicológica. Pero ahora con guerra económica, guerra psicológica, la operación Tenaza, cómo desde el exterior nos van presionando, presionando, presionando. Bueno, señores, la cosa de verdad que es difícil. Es difícil. ¿Y qué es lo que queremos nosotros los venezolanos? Estar en paz. Porque hay gente que dice, es que no, es que de verdad, yo entiendo, yo sé que en otros países la situación económica también está dura, pero están en paz. Y en paz, entre comillas, es porque no está esta conflictividad política, esta conflictividad económica, que si los gringos dicen, que si los gringos no dicen, que si la asamblea dice, que si la asamblea no dice. Hay como que el estar dentro de todo, bueno, estoy pelando, veo cómo resuelvo, cómo consigo dinero, pero hay un clima psicológico mucho más apacible que el que estamos viviendo los venezolanos. Pero eso no quiere decir que no se pueda. Hay muchas cosas positivas que celebrar y definitivamente todo es cuestión de actitud. No dejarnos amilanar por las dificultades y, como conversábamos con José Garcés, si nosotros logramos superar esto que estamos viviendo, que es una situación extrema, podremos superar cualquier cosa que se nos presente. Y bueno, y vamos a vernos en el ejemplo de nuestros atletas y sobre todo en el ejemplo de nuestra Yulimar Rojas, que una muchacha de origen humilde que se puso, o sea, con entrenamiento, con esfuerzo, con fe, con pasión, ha logrado realizar su sueño, que es el de ser una medallista olímpica, y también nos ha dado esta alegría a nosotros los venezolanos como colectivo. Vamos a tomar ese ejemplo y vamos a salir adelante. No se puede negar que Yulimar Reyes ha contado con un Yulimar Rojas ha contado con un excelente entrenador, y es que acaso nosotros como pueblo no hemos tenido el mejor entrenador, el mejor manager, el mejor coach del mundo llamado Hugo Rafael Chávez Frías. Estamos condenados a triunfar, señores. Hemos tenido el mejor entrenador del mundo y ahí está su legado para seguir adelante. Así que vamos, rodilla en tierra, con mucha fe, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Yulimar Rojas también ha contado con el apoyo del Estado venezolano. Nosotros también contamos con el apoyo del gobierno nacional, que lo tiene difícil, que le falta mano dura, que dentro de las mismas instituciones le están saboteando la gestión. De eso no cabe ninguna duda. Sin embargo, ahí está, tenemos también el apoyo, así que vamos, unidos con fuerza, vamos a superar este temporal. Y revisemos informaciones generadas en las últimas horas. Bueno, la primera de ellas, buena noticia, el presidente Nicolás Maduro aumentó el ingreso de las tarjetas Hogares de la Patria a 30.000 bolívares mensuales. El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes el aumento del ingreso mensual de las tarjetas de las misiones socialistas Hogares de la Patria de 14.500 a 30.000 mensuales como parte de sus planes de protección a las familias más vulnerables ante la ola inflacionaria provocada por la guerra económica. El anuncio lo realiza desde la base de Misiones Robert Serra en Catia la Mar, Estado Vargas, donde entregó las tarjetas de misiones a numerosos beneficiados. Estas tarjetas son subsidios directos que se entregan de la mano a las familias de menores recursos y en situación de vulnerabilidad. Solo pueden usarse para la adquisición de alimentos y medicamentos. Se entregarán 500.000 tarjetas este año a igual número de familias. Dentro de estas familias, bueno, familias con situación vulnerable, con niños, con personas de la tercera edad. Y fíjense ustedes, ¿no? Que, ¡ay, que estamos solos, que el gobierno bolivariano! Mira, le llega a las personas de mayor vulnerabilidad y sin necesidad de palancas. Y yo voy a dar, señores, un ejemplo. Nosotros tenemos aquí en la radio una compañera de trabajo. Ella es de un origen bastante humilde, te vive en un barrio bien humilde de la parroquia Sucre. Y ella es una de las personas que toda su vida gira en torno a la revolución. ¿En qué sentido? Está estudiando comunicación social en la aldea universitaria de la escuela Andrés Bello. Y ya está a punto de terminar sus estudios de comunicación. Le dieron su tableta para sus estudios de comunicación. Tiene un hijo, madre soltera, por así decirlo, está divorciada, pero bueno, o sea, el papá es responsable, pero ella está sacando prácticamente sola a su chamo adelante. Tiene a su chamo en una escuela bolivariana donde al niño le han dado su canaimita y le han dado su colección bicentenaria. Aparte de eso, en su barrio ha estado funcionando los CLAP y le dieron la semana pasada la tarjeta de Hogares de la Patria. Y trabaja aquí en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura con el aval de su currículum. De verdad que tiene un excelente trabajo y estudiando, siendo estudiante de comunicación social en una aldea universitaria. Vamos a ver si en Globovisión, Televen, Venevisión le dan trabajo a una joven de escaso, a una mujer de escasos recursos que esté estudiando en una aldea universitaria. Vamos a estar claros, a pintar el palomón, porque eso es lo primero que ven, católica, Santa María, Monte Ávila, porque eso es lo que ellos ven. Entonces vemos que sí. O sea, no, porque yo no creo que esta compañera nuestra de trabajo sea un marciano, sea una venezolana entre los 30 millones. Es que si nosotros abrimos bien los ojos, siempre vamos a tener cerca a alguien que en este momento tan difícil ha sido arropado y protegido por la revolución en muchos aspectos. Incluso nosotros mismos, vamos a ponernos el corazón en el pecho. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto beneficiados, incluso últimamente, por un CDI? ¿O nos hemos visto beneficiados por la Feria Socialista del Pescado? o nos hemos visto beneficiados porque tenemos a nuestros muchachos en un colegio público. En esta situación de crisis, hablo de otra persona muy cercana a mí, hablo de mi hermana, una hermana que me dio la vida, que en esta situación tan difícil tenía problemas con su niño más pequeño y ahora el niño está de lo mejor asistiendo al sistema de orquestas en el núcleo del INCRED. El niño, sus problemas de conducta se han mejorado notablemente. Era un niño que sufría de acoso escolar en el colegio privado donde estaba y consiguió meterlo en una escuela bolivariana donde él ya se quitó el dolor de cabeza de, ay, que si los libros, tal, porque todo se lo da la escuela. De alguna forma, todos somos y hemos sido arropados por la revolución, así sea a través de este decreto de aumento de salario. Fíjate que dice el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro señaló, ya va, que el pueblo venezolano activa la ofensiva socioeconómica para derrotar los ataques de la derecha. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que a partir del 1 de septiembre, con el apoyo del Poder Popular, el gobierno activará una gran ofensiva socioeconómica con el firme propósito de derrotar la guerra no convencional perpetrada por sectores de la derecha y de esa forma consolidar la revolución bolivariana. Durante un acto de entrega de tarjetas de la Gran Misión Hogares de la Patria en La Guaira, Estado Vargas, el jefe de Estado explicó que esta ofensiva se realizará a través de tres líneas de acción: la máxima protección del pueblo, el robustecimiento de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y el fortalecimiento de la conciencia política popular de los venezolanos y su organización. En estos días de agosto estamos preparándonos para el cierre del año 2016. defendiendo el salario, el trabajo, las misiones, construyendo las viviendas. O somos revolucionarios o no somos nada. Desde el 1 de septiembre arranca esta ofensiva revolucionaria integral en todos los campos de la economía, la política, la moral, afirmó el jefe de Estado en la actividad transmitida por Venezolana de Televisión. Allí explicó que con la primera línea se ampliarán todos los proyectos, misiones y grandes misiones para avanzar en la consolidación de la agenda de la felicidad social. Destacó que para garantizar el éxito de la gran misión Abastecimiento Soberano, se tomará el control de los procesos productivos y distributivos de las industrias que previamente han sido articuladas en estos últimos meses para generar un nuevo esquema económico que permita superar el rentismo petrolero. Maduro aseveró que para desarrollar esa gran ofensiva es necesario el fortalecimiento de los valores de lucha de las bases de las misiones socialistas, de la organización popular para el combate de esos factores desestabilizadores. ¿Cuál es el camino de la patria que nos enseñaron los libertadores? ¿Cuál es el camino glorioso, heroico de esta tierra venezolana, de esta tierra latinoamericana y caribeña que nos enseñaron hombres como Hugo Chávez, como Ezequiel Zamora? Se preguntó el mandatario, a lo que exhortó a los revolucionarios a definirse. Hay que definirse, o somos honestos y revolucionarios patriotas o no somos nada. Por ello llamó a los integrantes del Poder Popular, líderes chavistas e integrantes del gobierno, a fortalecer nuestra moral, nuestra espiritualidad, hacerla y rehacerla, a salir del pecado, del individualismo, del sálvense quien pueda, de la indefinición. Y muchas veces ese sálvese quien pueda es originado por la incertidumbre, es originado por el miedo, es originado por yo no sé cuándo voy a poder conseguir una harina de maíz, entonces me llevo 20 bultos, que así fue como empezó toda esta guerra económica. El sálvese quien pueda, vamos a estar claros, la mayoría de los casos, o en muchos casos, tiene que ver con la incertidumbre sobre el futuro. Déjame aprovechar ahora porque yo no sé si pueda, si pueda resolver o conseguir tal producto o conseguir esta oportunidad más adelante, así que le paso por encima a cualquiera. Por supuesto que también es un asunto de ética, es un asunto de moral, es un asunto de valores. Está la gente que actúa con el sálvese quien pueda, hay gente que sufre esos mismos niveles de incertidumbre, pero siempre priva la honestidad y sobre todo la solidaridad. En la medida, y eso de verdad que yo lo he vivido, o sea, si yo les digo lo que he pasado los últimos días, los niveles de estrés que he estado pasando, por, bueno, problemas domésticos, problemas personales. Se me murió la nevera, señores. En menos de dos años es la tercera vez que se me echa a perder. Estoy sin nevera. Dependo de una vecina. Tengo la comida allí. Entonces subo, busco la comida, bajo, cocino, subo otra vez los alimentos que utilicé para guardarlos en la nevera de ella con mi potecito para traérmelo al día siguiente. Mis perros ya no comen perrarina porque no tengo cómo pagar una perrarina, así que también tengo la nevera de mi vecina llena de yuca, auyama y carne para perro. Y una comida que se la tengo que preparar a ellos todos los días. O sea, de verdad. Y uno dice, Dios mío, si la plata no me alcanza para comer, ¿cómo carrizo? hago yo para pagar una reparación? ¿De dónde saco yo para comprarme una nueva? Que eso está incomparable. Bueno, me puedo meter en un usado, pero de verdad que las energías, ¿no? Como dicen por ahí los que somos creyentes, ¿no? El universo, la medida que uno tenga una alta rata, uno tenga una alta vibración y uno tenga una actitud positiva ante la vida, de verdad que las cosas van fluyendo y se van resolviendo, y de verdad que me siento agradecida. Aún estoy sin nevera, si Dios quiere, aspiro y espero ya resolver este problema, este problemita el sábado, pero cosas que, casualidades que tú dices, oye, no puede ser, esto me cayó del cielo, gracias. Gracias Dios, gracias Universo, gracias Jesús, gracias Krishna, gracias Mohammed, a como lo quieras llamar. Pero quien tiene una actitud positiva ante la vida y quien pretende o quien procura manejarse dentro de los niveles de la honestidad, de la sinceridad, de la solidaridad, mientras uno se mantiene eso con una alta vibración, de verdad que las cosas, a pesar de los problemas, las cosas van fluyendo. De verdad que se los digo de corazón. Bueno, señores, se hizo el incremento de la tarjeta Hogares de la Patria. La subieron de 14.500 a 30.000 bolívares mensuales. Este incremento constituye más del 100% y representa un apoyo integral a estas familias. También, como parte de la protección al pueblo, el presidente de la República exhortó a los integrantes del Poder Ejecutivo a perfeccionar el funcionamiento de las bases de misiones socialistas. Dichas bases de misiones socialistas están conformadas por tres módulos desde los que se gestionan las misiones sociales, programas de protección creados durante los últimos 11 años de Revolución Bolivariana, que gozan de un amplio reconocimiento nacional e internacional por su eficacia para elevar las condiciones de vida de los venezolanos. Mediante módulos de salud, educación y alimentación, el gobierno ofrece atención integral a familias que lo requieren y de manera especial a aquellas que están en situación de pobreza extrema. Tras 17 años de Revolución Bolivariana, la pobreza extrema descendió de 10,8% en el 98 a 4,78% en 2016. Sobre la organización popular, bueno, en la base socialista Robert Serra, ubicada en el sector Paraíso Azul de Vargas, Maduro reiteró que la organización popular debe fortalecerse y de esa manera garantizar y consolidar el abastecimiento y distribución de los alimentos prioritarios con la participación activa de las comunidades a través de una modalidad de entrega de productos casa por casa. Actualmente, mafias al servicio de la derecha arrecian su ataque en los sistemas de distribución de alimentos con el desvío de los productos de primera necesidad para el contrabando para generar malestar y desestabilizar al país. Por eso es que el presidente consideró que los CLAP, como expresión del poder popular, deben constituirse en eje de un nuevo sistema distributivo comunal que permita ayudar a las familias en la obtención de los productos sin intermediarios. Entonces, bueno, para revertir esta realidad de desviación de los productos es que se crea también la gran misión Abastecimiento Soberano, con la que vamos a poner gobierno, esperamos, orden, autoridad para construir un nuevo sistema distributivo comercializador. Pero insistimos, para que los CLAP funcionen, tenemos que ser nosotros también activos y proactivos. Y bueno, primero, de verdad, tener paciencia, no es fácil organizarse, siempre hay algún vivaracho metido, siempre hay algún saboteador, la organización no es fácil, y está en nosotros tener el temple para poder acometer esto, que va a redundar en beneficio de todo. Bien interesante lo que me comentaba, ayer hablaba con José Garcés y la gente de su VCH, él está dando con la gente de su VCH en su conjunto residencial, ¿no?, en su CLAP, cursos, ¿verdad? Están dando talleres gratuitos de control de las emociones. Eso es importante porque, bueno, uno cuando se está organizando o está en este tipo de reuniones, nunca falta el que aboga por él o te empieza a echar los cuentos de la abuelita o empiezan a sacarse los trapos sucios, vecinos que tienen problemas entre ellos desde hace años, porque es que si el volumen de la música para acá y que para allá, y realmente hay que alcanzar la budedad para no terminar lanzándosele a la yugular a alguno que se ponga pesado, porque de verdad que a mí, en lo personal, me estresan muchísimo estas reuniones, ¿no? Entonces, bueno, es una forma también de cómo podemos manejar el estrés, cómo podemos manejar los conflictos y sobre todo manejar las emociones, porque somos seres emocionales. Bueno, para cualquier persona, les voy a decir, ¿no? Porque de repente dicen, ay, a lo mejor es que, claro, como ENSA, se le está fluyendo lo de la nevera porque trabaja en una institución del Estado, seguro que se enchufó con alguien de las neveras ayer. No, señores. Al final, lo que conseguí fue una señora que se va del país, se va el sábado y está rematando su nevera. Por otro lado, yo tenía una platica ahorrada que me alcanza

momentos de nuestra historia. El maestro Carlos Raúl Villanueva muere en Caracas el 16 de agosto de 1975. Villanueva nació en Londres, en el Consulado de Venezuela, el 30 de mayo de 1900. Cursó estudios de arquitectura y urbanismo en París, bajo las premisas del funcionalismo, de Le Corbusier y de la Escuela de Bauhaus, que luego le enseñará a sus estudiantes en la Universidad Central de Venezuela. Carlos Raúl Villanueva dio a Venezuela el gran ejemplo de su modernidad arquitectónica con el proyecto de síntesis de las artes, realizado en el Complejo Arquitectónico y Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Caracas, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Material de la Humanidad en el año 2000. La gran obra de Villanueva se realiza en los primeros años de la década de los 50, con el diseño y construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas. A este magno proyecto se le suman el Pabellón de Venezuela, la Expo Montreal de 1967, la Casa Caoma en el Litoral Central, los edificios de los Museos de Ciencias y el Museo de Bellas Artes en Los Caobos, Caracas. El maestro Villanueva muere en Caracas el 16 de agosto de 1975. Su legado se mantiene vigente gracias a la Fundación Villanueva. Cultivemos nuestra cultura. ¿De dónde sale el cocú? Ya te lo voy a contar. ¿De dónde sale el cocú? Ya te lo voy a contar. El cocuy fue declarado como Patrimonio Nacional, Ancestral y Cultural de la Nación por la Asamblea Nacional el 15 de noviembre del año 2005. Es el licor más popular de la región occidental del país. En la antigüedad, los indígenas utilizaban su extracto para elaborar bebidas con fines medicinales y las hojas para construir sus casas de bahareque, hamacas y artesanías en general. La planta xerófila agave cocuy nace en forma silvestre en regiones áridas y de la cual se extraen el pringote, que es el primer líquido que se saca y tiene propiedades terapéuticas con 35 y 70 grados de alcohol, y la cola, entre 10 y 35 grados aproximadamente. Contiene vitamina B3 o niacina, un aminoácido que ayuda en el metabolismo de las proteínas, el colesterol y los ácidos grasos. Además de abrir los vasos sanguíneos, ayuda a combatir enfermedades como la diabetes. Y por esta razón, el cocuy fue declarado Patrimonio Natural, Ancestral y Cultural de la Nación. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Fuerte. Podrás ser el sol padre, o si saluda al astro rey. Sabrás que nada es más fuerte que el amor, nada más fuerte que el amor, nada es más fuerte el amor, amor, amor, amor, amor, amor, nada es más fuerte que el amor, más fuerte. Fuerte. Ajá, 10:38 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos talento nacional, talento venezolano, Cotufa y la Custom Band. Nada es más fuerte que el amor. Claro que no. Nada es más fuerte que ese amor que nos motiva a levantarnos toda la mañana y a salir adelante. Bueno, estamos viendo por los monitores que, bueno, el día de hoy se juramenta el nuevo presidente de República Dominicana, Danilo Medina, a quien, bueno, a quien felicitamos y le deseamos el mejor de los éxitos en su gestión. Y en este momento nuestro presidente Nicolás Maduro asiste al acto de juramentación de su homólogo dominicano, Danilo Medina. Bueno, estamos prácticamente viendo los actos, viendo las salvas, ¿no? A través de la señal de Venezolana de Televisión. Son las 10:39 minutos, es tiempo de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada. Bueno, son dos llamadas. Así que bueno, ya saben, hay llamada en cola. ¡Buenos días! Buenos días, Ensa. ¿Cómo estás, Ana Cristina? ¡Hola, Ana Cristina! ¿Cómo anda todo? El otro día se me acabó la pila. Que ¡ay, qué broma! Sí, vale. Mira, Ensa, yo quiero dar fe y apoyar todo lo que tú estabas conversando la parte anterior. Uh-huh. Cuando uno tiene convicción de que todo va a mejorar, cuando tú sientes que a pesar de todo lo que estamos viviendo, hay una salida. Sí, mira, señora, las cosas fluyen. Sí. Te lo digo por lo siguiente. Mi hijo se graduó y, como te conté, y tú sabes lo que eso representa, un gasto extra. Sí, señor. Que en esta situación, mira, pero bueno, es mi hijo y por mi hijo. Y yo le decía, papá Dios, tú me tienes que abrir el camino. Siempre lo digo, siempre. Y bueno, la semana pasada estábamos, porque fue el 29, y estos días venimos arrastrando ese hueco fiscal. Sí, señor. Entonces, mira, me conseguí con el hijo de una amiga árabe, Siria, que vino porque su papá murió. Ay. Bueno, conversando, él está, bueno, sorprendidísimo con todo lo que está pasando, porque claro, lo vivió de cerca, ¿no? Lo está viviendo de cerca y ya se fue. Pero entonces hablo con su mamá también y tal, y yo, pero conversando así, conversando de todas tus, porque a mí, yo no me quejo, chama, yo resuelvo. Así es. Que yo te lo he dicho, yo no me quedo paralizada, yo resuelvo. Exacto. O sea, que bueno, mira esto, que bueno, tú sabes que no tenemos esto, ta, ta, ta. Cuando al día, como a los dos días, ella me llama, mira, ven acá, que me vio en la calle, que ella en su apartamento queda casi cerca de la calle. Me sube, me abrió la puerta así, la reja del pasillo, toma. Una bolsa, yo iba con mi hijo, cuando llego a aquí a la casa, él me había metido arroz. Pero traído, porque su hijo se lo trajo, pues. Ok. Arroz, fíjate. Me trajo arroz, frijoles rojos, exquisitos. Mira, o sea, yo cuando veo las bolsas que veo, ¿viste? Siempre hay un angelito que te resuelve la vida. Esa. Exactamente. Siempre va a conseguir a alguien que te va a tender la mano. Exactamente, porque uno muchas veces, sin saberlo, también le termina tendiendo la mano a otra persona. Cuando tú eres bueno y generoso sí, con el otro, eso, por otro lado, se te retribuye. Sí, qué increíble esa. Yo me quedé abismada, pasta de dientes, jabón de baño. ¡Qué bueno! Mira, yo me quedé así, que, ¿viste? Gracias, papá Dios. Fue lo primero que dije. Uh-huh. Papá Dios siempre te tiende la mano, nunca te deja sola. Cuando tú tienes fe en que todas las cosas... Mira, porque uno puede estar viviendo una situación extrema. Pero no, y uno puede estar estresado, pero mira, vamos para adelante. Cuando tú tienes fe que algo va a pasar y que algo te va a solventar, es así. Uh-huh. Y no te extrañes que alguien, un angelito por ahí, te meta uh-huh. la mano y te saque, te tienda la mano y te saque, te suba un escalón más hasta donde uno quiere llegar. Así que mira, Enza, ten fe, yo sé que la tienes. Pero mira, yo te lo digo desde mi experiencia personal, yo siempre lo he practicado. En las situaciones más extremas, tú miras al cielo y le dices, papá Dios, bueno, tú sabrás y tú me vas a ayudar. Y lo dejo en tus manos. Aquí estoy moviendo todo de puesto, mija, moviendo energía. Así es, así es. Sacudiendo y sacando cosas y moviendo todos los muebles de sitio. Y oyéndote a ti, por supuesto. Chao, mi amor, un abrazo. Un beso grande, querida Ana Cristina. Tenemos otra llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Igual que ayer. Uh-huh. Bien, bien. Qué bueno, bien. Me alegro. Buenos días para ti, buenos días, Luis Eloyo, usuario, hablamos desde aquí del Sorrucho de Latillo. Vamos a empezar por, aparte de la efeméride que ustedes hablaron de Carlos Raúl uh-huh. Villanueva, y sin caer en la forma peyorativa como hablan cuando se apertura, se abre. Ajá. Uh-huh. Tal día como hoy abre sus puertas el Hospital Vargas, uh-huh. 1888, tal día como hoy. Y tal día como hoy también, una noticia maluca, pero hay que darla también, es la tragedia del Madera, uh-huh. 1980. Hasta ellos, los que estén vivos y las personas, sus familiares, nuestro eterno recuerdo. Y digo también algo de Carlos Raúl Villanueva. No sé, ustedes no lo tienen en el micro, pero también él es el creador de lo que es la urbanización, el silencio. Sí. Uh-huh. Las torres del silencio, la urbanización, el silencio. Ajá. Digo yo, ¿por qué eso en vez de llamarse silencio no se llama conjunto residencial o conjunto X? Pues Carlos Raúl Villanueva. Y con eso le hacen un homenaje a ese señor que tanto dio por este país con su idea arquitectónica. Digo, lo dejo allí como una idea, pues. Por otro lado, amiga Enza y amigos que nos escuchan, amigas y amigos, ayer en el Tambor, en Los Teques, se acaba de abrir otra cosita más, 59 toneladas de pollo en mal estado. Sí, señor. Ajá, y un poco de pescado y otros productos. Pero si lo que se habló primero fue 50, y creo que eran 59, no sé si en la totalidad, o 59 toneladas de pollo. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos señores le estaban poniendo un producto químico para preservarlo. O sea, un preservativo químico, uh-huh. pues. ¿Para qué? Para vendérselo a la gente, pero ya estaba en mal estado el pescado y ellos. La semana pasada hablamos que hay un señor que tenía un depósito en la esquina de Velázquez, avenida Lecuna, y que tenía unas cuantas toneladas de sardina y otros productos del mar. Me atreví porque es un atrevimiento decir, si ese señor tiene eso, ¿cuántos no habrán en Caracas? Bueno, ahí salió uno. ¿Sabe lo que molesta? Que le nada más le cierran el negocio por 120 horas, una semana. No vale. Eso no puede ser. Claro que no. Ese señor debe estar preso, o los señores dueños de eso, y el negocio clausurado e investigar, porque eso debe venir de manos de otro, porque la semana pasada también descubrieron otro en Guarena, Guatire, aparte del de los repuestos. Esas son las cuestiones que por dentro a uno le rechinchan y dice, no puede ser, no puede ser. Bueno, de todas maneras, la cuestión esta de la nueva misión está trayendo como consecuencia una cantidad de beneficios. Dentro de los beneficios está que se está descubriendo mucho donde tienen mucha comida, porque por otro lado apareció ayer 359,000 latas de fórmulas lácteas infantiles. Sí, ¿qué tal? Señor. ¿Y entonces? ¿Dónde vamos a quedar? Entonces esa gente que dice que no hay comida, sí la hay. Lo que pasa es que no está circulando, no está a la disposición del pueblo, está acaparada. Pero son 359,000 latas. Sí, sí, eso... Increíble. Eso tiene que venir directamente del distribuidor, del fabricante, no sé. Debe venir de una mano gorda. Eso debe investigarse para que no lo consigamos mañana otra vez en el curso de lo mismo, en el curso. Finalizo con esto. Y discúlpame, porque cuando te dije, estoy igual que ayer. Cuando yo ayer hablé, a mí me gusta hablar en colectivo, no en lo personal, porque mis problemas personales se quedan aquí en la casa. Como dicen, los trapos sucios los enjuagamos aquí, ¿verdad? Y cuando quise decir una cuestión, lo digo en este sentido. Es en colectivo, ¿verdad? Para que la brecha no se siga ampliando. No, repito, no debe seguirse ampliando, porque yo fui uno de los que cuando se subió la gasolina, y en este programa, en dos o tres emisoras que yo siempre molesto o hablo en esas emisoras, dije que eso tenía también que tener parte para la misión, para los pensionados, el seguro social, porque de alguna manera eso hay que buscarle arreglo, porque ese es una boloña de dinero gigante, y a través de los impuestos se puede conseguir, pero a través de ese impuesto que es la gasolina también se podía conseguir, porque el gobierno dijo y publicó y dijo de todo que si se vendía la gasolina a un bolívar se perdían 15,000 millones de dólares al año, perdía PDVSA, sí, porque costaba 3 bolívares o 3,50, bueno, se subió a 6, y entonces porque esa parte simple, por supuesto, lo que se está tomando no es para dárselo a los transportistas. El transporte incluye la vía, el transporte incluye los repuestos, el transporte incluye una cantidad de cuestiones, no es nada más para ellos. Pero ese 30% que ellos tienen parte, ahí tienen el señor de Barquisimeto, que es el presidente de la Federación de Transporte, llamando a una huelga. A ellos le dan el transporte, o sea, la unidad, en buen precio justo. Le dan repuestos, precios justos. Le dan combustible, precios justos, y el precio justo no lo pueden trasladar a nosotros porque siempre están perdiendo. Eso deben de tratar de arreglarlo, y el ministro que está ahorita debe de sentarse con ellos y jalarle la oreja por donde debe ser, para que escuchen, tengan conciencia de que ellos no son los reyes de las vías en Venezuela, y que el pueblo espera mucho de ellos, porque somos nosotros los paganos. Somos nosotros los paganos, y entre esos paganos estamos nosotros los más vulnerables. Por lo demás, Enza, muchísimas gracias, y hasta mañana, a ver si hay otro poquito, a ver si molestamos otro ratito. Ok, Fernando, un abrazo grande, hasta mañana. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Juan Guirola. La oposición capitalista, son un montón de mensajes, así que los voy a leer corrido, o sea, son de Juan Guirola, ¿ok? La oposición capitalista, vivos comprando aires acondicionados, dañados para que se los cambien por nuevos, Operación Cambalache, y después revenderlas, que de verdad. Ay, que de lo último. Dice Juan Guirola, alerta, no está autorizado el aumento del pasaje. El ministro Molina dijo que no es válido en ninguna parte del país. ¿Cómo qué? Esto lo vamos a hablar la próxima media hora. Yulimar Rojas se robó la atención del país a pesar de los insultos de los locos disociados apátridas. Viva la generación de oro. También dice, tremendo picazón de protodeo olímpica de Franco Bielma. La derecha capitalista no da trabajo a los profesionales de misiones educativas o estudiantes de las universidades de Chávez. También dice, sordos graduados en la universidad por primera vez en América del Sur, gracias al apoyo de Hugo Chávez. ¿Cuándo es la cuarta? de Acción Democrática. Dice Juan Martorano, a quien le mandamos un gran abrazo. En sintonía, querida Ensa, y qué gusto la apertura, ¿no? El editorial de La Ventana de esta mañana. También dice Juan Guirola, muchos chavistas comprometidos y trabajando por este proceso son los más olvidados por los capitalistas rojos, ¿no? Lo que pasa es que los capitalistas rojos son los que aplican el sálvense quien pueda y se llevan por delante aquí a la gente honesta, que es a la que ellos califican como pendeja, lamentablemente. Son una mentalidad adeca que está enquistada en mucha gente que te usa camisa roja y lo ves con la pancarta y la consigna flor de labios. Por el corazoncito blanco, bien blanquito en el pecho. Dice Juan Guirola, los chavistas comprometidos estamos dando la batalla en esta tercera guerra mundial no convencional. Vean las concentraciones, solo unidos podemos acabar con la especulación. Se trata de tu conciencia de economía, boicot y denuncia contra el especulador. En algunas empresas están regalando arroz previa firma a favor de la oposición. ¿De dónde lo extraen? ¿Acaparado o escondido? Bueno, esas son preguntas que se hace Juan Guirola. Son las 10:52 minutos. Nosotros vamos a una pausa con este bonito y sabroso tema de Carlos Vives y Chocweep Town, El mar de sus ojos. La piel, que tan solo con un beso puedo enloquecer. Ella es de pura mujer, ella es de pura mujer. Sensualidad al 100%. Ella sabe que su mirada me tiene a su piel. Somos dos que nos respetamos. Entre tú y yo ya no hay quien mande. Te quiero como el mar infinito, gigante. Y a cada paso yo comienzo a comprender, porque ella es mía y yo soy parte de su piel. Me tiene entre sus manos, es algo sobrehumano. Me hace morir y renacer. seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Momentos de nuestra historia. El maestro Carlos Raúl Villanueva muere en Caracas el 16 de agosto de 1975. Villanueva nació en Londres, en el Consulado de Venezuela, el 30 de mayo de 1900. Cursó estudios de arquitectura y urbanismo en París, bajo las premisas del funcionalismo, de Le Corbusier y de la Escuela de Bauhaus, que luego le enseñará a sus estudiantes en la Universidad Central de Venezuela. Carlos Raúl Villanueva dio a Venezuela el gran ejemplo de su modernidad arquitectónica con el proyecto de síntesis de las artes, realizado en el Complejo Arquitectónico y Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Caracas, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Material de la Humanidad en el año 2000. La gran obra de Villanueva se realiza en los primeros años de la década de los 50, con el diseño y construcción de la Ciudad Universitaria de Caracas. A este magno proyecto se le suman el Pabellón de Venezuela, la Expo Montreal de 1967, la Casa Caoma en el Litoral Central, los edificios de los Museos de Ciencias y el Museo de Bellas Artes en Los Caobos, Caracas. El maestro Villanueva muere en Caracas el 16 de agosto de 1975. Su legado se mantiene vigente gracias a la Fundación Villanueva. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Por decreto presidencial, ingreso de la tarjeta de emisiones socialista aumentará a 30.000 bolívares. Informó ministro Ñáñez, hoy finaliza reunión de autoridades culturales capítulo Los Llanos. Con la Curagua como patrimonio, la UNESCO será celebrado 10º aniversario del Centro de la Diversidad Cultural. Para los más pequeños del Ministerio de Cultura inicia Plan Vacacional 2016. Con previa inscripción, seminarios sobre industria cultural arrancan este miércoles en el CELAR. Historia mitológica, obra Poseidón vuelve a la sala José Félix Rivas con más de 40 artistas en escena. Séptimo Arte Venezolano, Fundación Visor, celebrará 4 décadas de creación el próximo 31 de agosto. Muestra musical, en PDVSA La Estancia exhiben reedición de discos de salsa. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Liste Ramos. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Tú me prometiste una guaracha para yo animar mi fiesta, y me prometiste una maraca, oye, de un iguano y fruta seca, vaya un cabrón. ¿Dónde está la fiesta en la guaracha? ¿Dónde está la fruta seca? ¿A dónde me lo ordeño de la vaca? Al bidón de las promesas, tira la palanca y endereza, que la guapa va en reversa. Oye, la guapa va en reversa, que la guapa va en reversa. Tráeme la maraca y dame fiesta, que la guapa va en reversa. Oye, la guapa va en reversa, es que la guapa va. 3 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Juan Luis Guerra, la guagua. Ay, la guagua, qué broma con estas guaguas, ¿no? Que bueno, nos clavaron, habían suspendido el aumento de que estaba en Gaceta Oficial de 45 bolívares, nos lo clavaron igualito, desacataron ese acuerdo porque le dieron la patada a la mesa con ese acuerdo, y no conforme con eso, hay rutas que están cobrando más caro que lo que aparece en Gaceta Oficial. Pues habló el ministro Molina y señaló que se mantiene el aumento decretado en Gaceta, es decir, el de 45 bolívares, y señala que las tarifas del transporte público entran en periodo de revisión y análisis. El ministro del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, hizo un llamado a los transportistas de todo el territorio nacional a que se ajusten a los acuerdos establecidos para las tarifas del pasaje y señaló que existen algunos casos en los que hay un ajuste inconsulto en el transporte público. Nosotros, por exigencia y observaciones de los gremios integrantes y usuarios, estuvimos de acuerdo de entrar en un periodo de revisión y análisis profundo para determinar cuáles son los precios justos de los pasajes en todo el territorio nacional, en todas las rutas urbanas, suburbanas, extraurbanas, para que todos sepamos a conciencia cuál es la justicia de los ajustes que se deben hacer, dijo a la salida de la primera reunión con representantes del sector. En ese sentido, Molina indicó que las mesas de precios justos iniciarán el día de mañana, miércoles, con la participación de transportistas, así como las mesas de formación y de seguridad ciudadana, las mesas de flota y financiamiento y repuestos e insumos, con las que se irá aclarando todas las situaciones y respetar el acuerdo vigente en la Gaceta Oficial. Mire, señores, a mí me da la impresión de ver a Ricardo Molina, ay, por favor, rogándole a los transportistas que sean decentes. Mira, no estamos para ruegos, estamos para aplicar la ley, porque es que me imagino que deben aplicar leyes. Y no estoy hablando de los avances, que son pueblo como nosotros y está siendo extorsionados por las mafias de los dueños de las camioneticas, que hace unos meses cada avance tenía que pagar 117 mil bolívares diarios. Reventarse a trabajar para mantener un trozo de vago, que lo único que hizo en esta vida, además de jalarse sabrá Dios cuántas botellas de whisky, es comprar unas unidades de transporte. Y les dijeron a los avances, en aquel entonces les dijeron, y prepárense porque en lo que venga el aumento de pasaje ustedes tienen que pagar más. Entonces, de verdad, aquí el avance es pueblo. Y en lo personal, apoyo a los avances, menos a los que insultan a los viejitos, porque eso no tiene perdón de Dios. Pero señores, ¿qué le pasa al Estado? Yo creo que Ricardo Molina creo que está nuevo. No sé, pero él estaba de diputado, creo que está tomando el despacho ahora. Pero es que ya hay precedentes de aumentos inconsultos que quedaron impunes. Porque el de enero, diciembre, enero de este año, eso no estaba en Gaceta, eso fue inconsulto. Empezaron a cobrar 20 bolos y nosotros bastantes que nos quejamos y nos quedamos con nuestros 20 bolos entre pecho y espalda por el pasaje. Eso quedó impune. Entonces, cuando suben el pasaje, lo hacen en función a que, bueno, estaba en 15 bolívares, porque para los funcionarios nunca estuvo en 20. Nunca. Y entonces vienen estas nuevas tarifas que estaban en Gaceta Oficial. Cuando por fin se concreta lo que estaba en Gaceta, que eran 45 bolívares, oye, ya la gente está ardida, la gente está dolida por ese aumento inconsulto e ilegal de principio de año que nos lo clavaron a 20, nos lo clavaron. Y entonces, por supuesto, esto agarró de sorpresa a mucha gente, era un aumento que estaba aprobado. Y bueno, no, qué horror el aumento. No, mira, quedó claro, está en Gaceta Oficial. Yo misma dije, no, mira, esto estaba en Gaceta Oficial, no hay derecho a pataleo. Pero entonces estos señores dicen, bueno, que no, que tampoco me pareció que debieron haber suspendido el aumento. No, vamos a suspenderlo por 2 semanas. Y fueron una semana que esta servidora estuvo peleando con todos los choferes y la segunda semana dije, ¿para qué voy a pelear si igualito va a quedar en 45 bolos? Y mientras uno pelea y uno se queja, el Estado o las autoridades municipales no han hecho absolutamente nada para defendernos a nosotros, para que se acate esa suspensión. Entonces tenemos que, por supuesto, ante la impunidad galopante que hay con los especuladores del transporte, porque lo que hay es una impunidad galopante, que hacen lo que les da la regalada gana, tenemos, me da la impresión de ver un ministro que les está pidiendo por favorcito a los transportistas que no están acatando el precio del pasaje, que están cobrando lo que les da la gana. ¡Ay, por favor, señores! ¡Por favor, así no se hacen las cosas! ¡Por favor, señores! Está bien, hay una mesa de negociación, tienes que manejarte con un margen de respeto. Pero hay una Gaceta Oficial que dice que el pasaje son 45 bolívares. Y línea que no lo acate, línea que debe ser multada, digo yo. O línea a la que se le debe retirar el permiso de circulación. Pero hay que castigar a estos mafiosos. Hay que castigar a estos mafiosos que no solamente extorsionan al pueblo venezolano, sino también a los pobres avances. Mire, señores, lo peor, una de las peores herencias de la Cuarta República fue la privatización del transporte colectivo. En todas las ciudades del mundo, La Habana, Madrid, Londres. De Estados Unidos realmente, cuando yo fui a Miami muy chiquitica, no sé, no me consta, alguien que me lo confirme. Pero en todas las principales ciudades del mundo, el transporte colectivo está en manos del municipio. Eso no está en manos privadas. Y es transporte bueno, es transporte eficiente. En Europa está burde caro, pero es transporte de calidad. Entonces, bueno, que hay que nos cobran por el transporte, que sube el precio del pasaje. Oye, si nos dan un transporte de calidad, no unas chatarras llenas de chiripas, uno dice, bueno, está bien. Los autobuses en Madrid hasta bajan, cuando se paran en una parada, bajan el piso para que la gente que tiene sillas de ruedas pueda subir. Y estás en una parada de autobús y todas las unidades tienen GPS y en la parada te dice cuánto tiempo se va a tardar el próximo autobús. El autobús número 30, 3 minutos. Y en 3 minutos el autobús está allí. Y estás en el autobús y te dicen parada tal y te dan las conexiones de metro. O sea que si te vas ahí y agarras el metro, puedes agarrar la línea tal y la línea tal. Y eso está en manos del Estado. Y como es en Madrid, así es en Londres y así es en todas partes del mundo. Ah, no, pero aquí vinieron los adecos a regalarle las concesiones a una cuerda de sinvergüenza que compraron unas unidades de transporte del año del parampampán, que son las que nos estamos calando y nos dan un mal servicio, explotan a los avances y los tipos de verdad que son unos tremendos mafiosos, unos chulos viviendo a costillas del sudor de los avances y del dinero del venezolano de a pie. Entonces, oye, hay que poner orden en eso. Tenemos una fábrica de autobuses Yutón, entonces vamos a crear una línea del Estado y, señores, y estas líneas, y agarrar, darle trabajo a los avances como empleados públicos y los dueños de estas camioneticas que vendan los repuestos. que se acabó la diversión. No sé, es mi opinión personal. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, ¿y tú? Mira, bien. Enza, en cuanto a lo que está diciendo, el ministro está nuevo. Está hasta, nuevo. O sea, él no es responsable de la cuestión inconsulta de enero. Pero claro, que él no está para estar llevando el pasaje. Haz en cuenta que eso no se ha discutido, que no tiene por qué estar la gente pagando eso. Claro, no. Lo que está en Gaceta es 45 y eso es lo que hay que pagar. Y además de ello, él va a tener una organización en cuanto a eso que tú estás diciendo, uh-huh. Del horario, de los van a trabajar sobre eso que no es fácil, Enza, por cuanto que estamos acostumbrados al desorden, que pasa a cualquier hora la camioneta. Pero hay que poner orden. Bueno, eso lo digo, que van a trabajar sobre eso, con el horario, con la señalización de las paradas. Entonces, eso lo digo el ayer, una reorganización total. No es que déjeme aquí, señor, páreme aquí, señor. No, y en el medio. Ese desorden, no. Él lo dijo ayer, muy claro. No, y sí lo hace. Molina, acuérdate que en vivienda fue maravilloso. Sí, fue muy bueno. Esperemos que ponga orden con esta cuerda de mafioso. Él es bueno. ¿Te recuerdas que él era el último que el nombre presidente sabe que decía que era el más joven? Uh-huh. Mira ya como este cano se lo hombre, todo completico. No trabaja. Esos sí no son rabanitos. Esos trabajan. Y esperemos que sea así, que se logre esto, pues que se pague el pasaje justo. Mi hermana la mayor me decía, pague 50 bolívares cuando me monté, y tú pagas 50, yo no pago nada, yo pago si quiero, yo entro, yo todo el mundo sabe cuando uno es viejo, las manos, el rostro, eso es tontería, yo no voy a sacar ningún carne ni nada, porque ellos saben que no soy ninguna pavita, ni yo tampoco me arreglo así normal. No salgo como una yuca, pero con el perdón de la yuca. No, chica, tú debes ser una mujer lindísima. No, tampoco no. Era un caramelo tropical. Y ahora eres un vino añejo, con cuerpo y textura. Sí, bueno, regulibre, como decía el de Tila Fea. Okay. Pero no, ya los años pasan, Insa, y sí pegan bastante. Yo me veo y veo a Antonio, no parece muy nada. No. Pero lo importante es que uno logre su salud. En así salud, es. Y estabilidad económica. Pero eso que tú estás diciendo es verdad. Los avances trabajan para esta gente, lo chulean bastante. Sí, los revientan. Y lo que les cobran a los avances diarios, que es una aberración. Hay que ver esa, lo que es estar un tráfico de esto de aquí. Eso es fuerte, fuerte. Y yo se lo dije a los muchachos, yo le doy 25 horas, toma, pues eso que eso es para ti. Agárralo tú, porque a ti te están explotando. Le digo yo así cuando me... Toma, yo sé que ese no es el pasaje, pero eso es lo que tengo. Toma, eso es para ti, porque eso no es... Tú no eres dueño de la unidad. Acá en la zona de todo esto, de que la Gran Colombia y todo, eso es lo que hicieron ENSA. Uh-huh. Ellos no permitieron nunca... Estos son portugueses. Nunca permitieron que iban a abrir una línea los venezolanos, porque no daban los de acá, pues, todos los que conformamos la parroquia. Pero ellos no lo permitieron. ¿Qué tal? Ellos no permitieron que abrieran otra línea, sino ellos, y los dueños no son esos, son avances. Pero yo me monté, a mí no me dicen nada, mi hermana lo paga porque quiere, y digo, chica, tú te arreglarás muy bien y todo, muy bonito, todo, pero tú no te das cuenta tú, por tu edad, ya eres vieja, no, los pagas porque te da la gana. Yo me monto muy elegante, así muy circunspecta, y me toma, y me siento, y sin aclarar nada, y no se da cuenta que uno es viejo. Que además eso lo paga el gobierno, eso está financiado. Entonces es la explotación del hombre por el hombre. Sí, señor. La doctrina está normal, eso es. Ellos no tienen seguro, ellos no tienen nada, ENSA. Esa gente trabaja a reventar, eso es. Y entonces ese aumento es para los dueños. Sí, hay que, señor, trabajar sobre eso. Para aquí la viveza, chica, la viveza. Hasta los extranjeros agarran la viveza criolla. No, eso no puede ser. Bueno, ya ellos no son ni extranjeros, ya son de aquí. Uno dice extranjero porque nacieron allá, pero nos pertenecen, todos ellos nos pertenecen. El de la bodega, el del abasto y todo, ya son venezolanos. Eso es tontería. Bueno, Enza, un besote. Un beso grande, querida Ingrid. Mira. Ay, Enza, venga acá, rapidito. ¿Dónde es que se compra? Y todavía yo no sé la carne esa del perro que tú... Mira, la carne APP, alimento para perro, la puedes conseguir en el Central Madeirense. Es donde yo la consigo y varias personas la han conseguido allá. ¿Cómo se pide? Quiero que me lea uno ahí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿En la nevera esa? Está en los congelados. Ajá, ¿cómo se llama? APP, alimento para perro, y te tiene APP. La silueta de un Doberman. APP. Sí, no, que viene de alimento para perros y lo produce Fontana. ¿A cuánto sale esa? 660 el kilo. ¿Sale mejor que comprar el alimento, los granitos, eso sale mejor? Trabajas mucho más, pero reduces el gasto en un 40%. Porque uno trabaja mucho más, hay que cocinarlo. Claro. Ah, bueno. Eso hay que cocinarlo, y como no se consigue arroz, tienes que comprar yuca, auyama, y si puedes le echa fororo, y exponerse, voy a soltar el chinazo, exponerse a pelar yuca. Tienes que poner a pelar la yuca, a picar la auyama, hervir todo eso, entonces es trabajito, pero el ahorro es bastante considerable, y a los perros les gusta más. Yo tomé tu palabra, yo lo que hago es que le compré todo con la auyama. Ayer me fui y compré mi auyama, mi amor, y me ha ido bien, y gracias a ti. Sí, Ingrid, mira, te escucho muy bajito porque no. Mis audífonos murieron, entonces está la cuestión por corneta aquí abierta y otra llamada atrás, vamos a escuchar la próxima llamada. Un beso grande, querida Ingrid. Buenos días. Ay, muy buenos días, Elsa. Hola, ¿quién es? Elsa, te habla una fiel oyente tuya, te habla Oraida. Hola, ¿cómo te ha ido, Oraida? Muy bien, mi amor. Qué bueno, me alegro. Sí. Todo escuchando todos los comentarios que has hecho, bueno, en todos los programas tuyos, que uh-huh. buenísimos que son. Yo digo una cosa, Elsa, mientras esté el saboteo en la administración pública, actualmente yo trabajo en una administración pública, uh-huh. y te digo que es terrible la gente que está en altos cargos y que en verdad no son revolucionarios, pero ni siquiera por pensamiento. Uh-huh. Ahora yo digo, esos son saboteadores, y mientras el gobierno, mira, mientras no exista el gobierno, Nicolás Maduro está haciendo demasiado. Sí. Y mientras el gobierno no escuche al pueblo por medio de un programa como el tuyo, que es tan bueno, como muchos que hacen falta en muchísimas radios, que son del Estado, y sin embargo son pocas las que hay, a excepción de la tuya, que es maravilloso programa como el tuyo. Ahora uh-huh. yo digo bien, si el gobierno tiene que estar atento a todas las quejas del pueblo, porque es como tú estabas diciendo hace rato, uno que es de a pie, que anda a la calle, que anda trabajando. Yo conozco gente Elsa que han trabajado, que están pegados a la revolución, culos de Elsa, que uh-huh. son olvidados, y los que están, y entonces, mira, yo conozco personas que de verdad merecen que sean ayudadas, y eso no lo son. Entonces tuve la gente de copete, bien copetados, conchales, que están bien, pero bien enchufados, y es lo que el gobierno sí, tiene que reconocer. Esa verdad verdadera tiene que salir a flote. Mira, yo me alegro cuando el camarada Diosdado habla de los altos cargos. Mira, yo no veo la hora que eso llegue. De verdad que me siento, como dicen, sería una gran oportunidad que le den a las personas que están detrás esperando allí, que de verdad han trabajado. Exacto. Eso es una cosa que uno lo critica. Y también otro comentario, Elsa, cuando tú estabas hablando hace rato de que tu nevera, pero yo también me voy a poner en posición tuya, yo también tengo mi nevera mala, y yo soy revolucionario hasta la muerte, y te digo, ¿cómo cuesta tú comprar, cómo adquirir un cualquier cosa de mi casa de equipada? ¿Cómo cuesta? Eso prácticamente no se consigue. Eso no se consigue porque solo han tomado mafias que se las revenden a los panas para que las revendan en Mercado Libre, vamos a estar claros. No, Elsa, y yo, mira, Elsa, y si uno se pone a hacer cuento, no lo vamos a terminar nunca. Sería, bueno, de uno tener conversaciones largas es imposible, por estos medios es muy imposible. Sí. Y así el gobierno, ¿verdad? Que Nicolás, mira, un mejor presidente, y cuando uno se está con la revolución, esto es una cosa que hay que llevarla con mucho optimismo y persuasión. No vamos a hacer nada si uno tiene la mejor como la mejor forma de estar trabajando, y que el que está dentro está saboteando todo. Eso no puede ser. Eso del gobierno, de verdad, ojalá Dios quiera que así, que yo tengo mi fe y yo soy una persona de mucha fe, que todo Venezuela va a salir adelante. Así es, claro que sí. Todos vamos a mente positiva y que todas esas cosas malas que están estorbando, porque yo lo digo así, eso va a salir a flote y tú verás que todos vamos a convertirnos en un país de maravilla y de muchas oportunidades para todas las personas que más lo necesitamos. Así que entra un saludo y un beso, un abrazo para ti. Un beso grande, Oraida. De verdad, okay. Qué gusto hablar contigo. Bueno, ya se acerca el momento de ir a la pausa, ¿no? Y bueno, son cosas que quedan, ¿no? Que quedan a la reflexión. Sobre el tema del transporte, hay que ser justa. Cuando hablo de los dueños de las unidades y de estas mafias, yo no hablo porque también he conocido. O sea, conozco a Richard Mambel, que es camarada, conocí también en una camionetica, por cierto, un hombre bien honesto, bien trabajador, que también es dueño de una unidad de transporte en Vargas, pero una cosa es que él es el dueño de una o dos unidades, pero cuando hablamos de las mafias, son esos que te tienen 5, 6, 10, que en realidad son los que controlan estos sindicatos, estas uniones de transportistas, a eso es a los que me refiero, no al pequeño propietario. Es más, muchos hay propietarios, los que te tienen una camionetica las manejan ellos mismos. No estoy hablando del propietario de una camionetica, estoy hablando del propietario de varias que te tiene a un montón de avances trabajando para ellos, ¿no? Pero siempre es bueno aclarar eso, ¿no? Y bueno, esperemos de verdad que bueno que Ricardo Molina está esta mesa de formación, vamos a estar claros, porque ya los transportistas dieron el campanazo, porque cuando ellos subieron el pasaje, que lo hicieron también arbitrariamente, y después se llegó al acuerdo de que se iba a cobrar 35 a partir de marzo y 45 a partir de agosto, la intención de ellos es llegar a 100 bolívares. Vamos a estar claros, hoy en día 100 bolívares te cuestan 4 caramelos que te venden los pedigüeños que se suben en las camioneticas. Y se supone, con este aumento de sueldos y salarios, pues estos 100 bolívares no es algo que puedan impactar. Lo que pasa es que es como las gotas que van cayendo en un vaso y el vaso va creciendo y se va desbordando. Si no hay un congelamiento de precios, si no se pone un control en los precios de los alimentos, básicamente, que nos los suben todos los días, de un día para todos los lunes, suben los precios. Ahí están los especuladores de las cachapas del bulevar. Ya, ¡pucutu!, volvieron a subir el precio de las empanadas. Yo dejé de comerlas porque ya no tengo presupuesto para andarlas comprando. Está vacío. Ese era un local que tenía colas de gente para comprar cachapas y empanadas. Está vacío. Y los tipos volvieron a subir los precios. Que se les queden fríos allí por abusadores. Porque ellos son los que suben y los demás, es más, los demás negocios han tardado más, han procurado no subir los precios, ¿no? Pero estos señores suben todas las semanas y tú te vas a cualquier lado, todos los lunes vas a ver las cosas más caras en los verduleros, en los supermercados, porque todas las semanas, y eso no tiene que ver con aumentos de salario, es una política de ellos de subir los precios todas las semanas. Entonces, si congelan los precios de los alimentos, la ropa y el calzado depende, porque si usted se quiere comprar su calzado de marca y su ropa deportiva de marca, le va a salir caro, pero bueno, pero uno consigue leguincitos, blusitas, no sé qué, en determinadas tiendas que no están tan costosas. No, yo pienso que el calzado pues de zapaticos normalitos y de ropita normalita, pues tampoco es una cosa que haya subido, porque la gente lo primero que hace es dejarse de comprar ropa y zapatos, vamos a estar claros. No, pero si tienen un control sobre el precio de los alimentos, así se hagan ajustes que vienen en telecomunicaciones, internet y transporte, unos ajustes lógicos, no impacta el bolsillo del venezolano. Pero mientras no se ponga un control en el precio de los alimentos, que es donde más nos perjudican, en el precio de los artículos electrónicos, de electrodomésticos, que en cierta forma son productos, o sea, dime tú, en un país tropical, qué difícil es subsistir sin una nevera, porque tú estás en Europa y la nevera, tú dejas la comida fuera y la comida no se daña porque hace más frío y no se daña. Aquí no, aquí se daña en cuestión de horas. Y entonces, y mira, y es impresionante la cantidad de gente que conozco. Estaba hablando con unas amigas también, unas señoras ya, o sea, unas amigas, unas señoras mayores, y tienen semanas sin nevera porque se les dañó y no tienen cómo. Carrizo, comprar un motor usado, porque te sacan en la cara. Me metí para tener precios de referencia, Mercado Libre, una nevera que se cae a pedazos, chiquitica, vuelta ñinga, 200 mil bolívares, la más barata. Si te metes con una más nueva, hay unas que te las venden hasta en millones. Entonces, ¿cómo hace un asalariado, un 15 y último, para resolver una emergencia de una nevera cuando agarras y de repente te vas a meter, compras, vas a comprar un motor y ese motor te sale un mes de, te cuesta tu mes de salario? Y entonces, ok, tienes nevera, pero ¿cómo comes ese mes si no tienes cómo comprar la comida? O sea, son cuestiones que si se controla la especulación que hay con los repuestos, con los electrodomésticos y sobre todo con la comida, de verdad que este aumento, uff, alivia muchísimo a las familias venezolanas. Son las 11:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, señores, y a estos especuladores y a estos mafiosos de que andan cobrando lo que les da la gana, ¿no? Los mafiosos de las líneas de transporte que están cobrando por encima de lo que estipula la Gaceta Oficial, lo que provoca es pintarle una de estas. Quinto Criollo, La Paloma. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la paloma? Paloma que el gavilán la comió. En la puerta de Ramona, y mira, y fue que la desplumó. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la paloma? Paloma que el gavilán la comió. En la puerta de Ramona, y mira, y fue que la desplumó. Todo en la vida es mentira, todo en la vida es mentira, solo la muerte es verdad. Que se hizo la paloma, paloma que el gavilán la comió. En la puerta de Ramona, y mira, y fue que la desplumó. Porque ahí es donde se acaban, porque ahí es donde se acaban la pompa y la vanidad. Ya me voy, María, María, y te dejo la paloma. Abrile el pico, y que coma, y que coma, y le dejo la comida. Y en la puerta de Ramona, y mira, y fue que la desplumó. Sin que me cante una gaita, sin que me cante una gaita, Olimpia de espulgar. Que se hizo la paloma, paloma, que el gavilán la comió. Y en la puerta de Ramona, y mira, y fue que la desplumó. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar a mi mamá cuando se muera? Ya me voy, María, María, y te dejo la paloma. Abrile el pico, y que coma, y le dejo la comida. Y ojalá que yo pudiera, ojalá que yo pudiera volverla a resucitar. Dónde estaba la paloma, paloma, que el gavilán la comió? Y en la puerta de Ramona, y mira, y fue que la destruyó. Y que coma, y que coma, y le dejo la comida. Y dale duro a esa tambora, dale duro a la tambora, y pa' que se alivie mi pena. Ya me voy, María, María, y te dejo la paloma. Abrile el pico, y que coma, y le dejo la comida. Te seguiré, te buscaré, te seguiré, te seguiré. La Ventana, Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Conciencia preparada. Sentidos activados. Escucha. Alba Ciudad 96.3 FM. En un mundo X, el pasado, el presente y sus protagonistas lo ubican en frecuencia 9, 6, 3. Prepara tus neuronas y células auditivas. Descarga la música en cualquier idioma. Radar 96. De lunes a viernes a la 1 de la tarde con José Ángel Lanz y Goyo Sánchez por Alba Ciudad 96.3 FM. Esencia de la música y la cultura. ¿Sabía usted que la Dimensión Latina, en el año 2003, fue nombrada Patrimonio Histórico Cultural de Caracas? Tienen alrededor de 30 millones de discos vendidos y más de 4.000 presentaciones en vivo en su dilatada trayectoria de más de 4 décadas. La Dimensión Latina suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Géneros contraculturales. El ska. El ska es un género musical originado a finales de los 50, popularizado durante la primera mitad de los años 60, que deriva principalmente de la fusión de la música negra estadounidense de la época con ritmos populares propiamente jamaiquinos. Siendo el precursor directo del rocksteady y más tarde del reggae, estuvo fuertemente asociado a los Rude Boys y a la independencia de Jamaica del Reino Unido. El ska nació en un momento en que la población empezaba a emigrar del medio rural al urbano. En las ciudades los habitantes se congregaban en las plazas donde las sound system ponían las últimas novedades estadounidenses de jazz, soul y sobre todo rhythm and blues. Las sound system no tenían otro remedio que poner música de Estados Unidos, puesto que la industria musical jamaiquina era inexistente. Durante los años 60, en los guetos de Jamaica vivía toda una generación de jóvenes que no había tenido la oportunidad de experimentar el nuevo optimismo generado por la independencia, debido a su pésima situación económica y a la falta de empleo. Estos jóvenes se comienzan a identificar a sí mismos como Rude Boys. El ser un Rude Boy en ese momento significaba, de alguna forma, ser alguien cuando la sociedad les decía que no eran nadie. Ciudad 96.3 FM. Somos música, somos cultura. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Detén la noche para los dos hasta el fin del mundo. Detén la noche para los dos hasta el otro mundo. Para la felicidad, detén el tiempo en tus manos. Abrázame y quiéreme. Detén la noche. Gracias te doy por estos momentos que me concedes. Quiera Dios que esta noche perdure como el recuerdo eterno de nuestro gran amor. Para la felicidad, detén el tiempo en tus manos. Abrázame y quiéreme. Detén la noche. Once 38 minutos, regresamos a la ventana con esta bonita chatarrita. Se trata de los 007, Detén la noche. Y tenemos muchísima participación a través de las redes sociales. Nos escribe Jessica López, ¿no?, sobre esta información que habíamos comentado de Ricardo Molina, diciendo que las tarifas del transporte público entran en periodo de revisión y análisis. Y dice Jessica: qué impotencia, estos pasajes son manejados como les da la gana por sus conductores. ¿Qué hacemos cuando nos cobran lo que les da la gana? Ellos no cumplen la ley. Saludos para mis panas queridos del mejor programa, La Ventana 96.3. ¡Mua! Un besote, Jessica. Y nos escribe Jesús Chacón también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Buenos días, camaradas. ¿Qué es lo que está pasando? Que se sigue privatizando el transporte público. Como las cooperativas se siguen consolidando la estructura de transporte que se creó durante la Cuarta República, la sindicalizada de Cocopellana. Dentro de las comunidades de los barrios y urbanizaciones brilla por su ausencia las empresas de carácter social transportista, que sus dueños sean la estructura institucional de los consejos comunales dentro de la comuna. Sus dueños sean todos los habitantes del área de la comuna. Esta es y debe ser nuestra organización dentro del Estado-Nación Comunal Socialista. Mira, Jesús, yo no estoy tan de acuerdo contigo, porque te acuerdas que el comandante Chávez creó unas rutas comunales y las dotó de transporte. De hecho, había una que iba para la cota 905 subiendo por la Madariaga, iba para el Paraíso, que se agarraba aquí en Capitolio. Y mucha gente la agarraba, se iba gente que vivía en el Paraíso, se iba hasta la Plaza Madariaga, porque era, no sé si era gratuito o era mucho más barato. Y el presidente Chávez dio vehículos, en el gobierno del presidente Chávez se dieron vehículos para estas líneas comunales. ¿Dónde están? ¿Cuánto están cobrando? ¿Qué pasó con las comunidades que no las mantuvieron? ¿Cuántas sobreviven? Si hay alguna que sobrevive, sería bueno saberlo. Pero a mí, para mí, la solución es hacer como hacen en todas partes del mundo. En la Unión Soviética era así. En Cuba es así. Nos vamos hacia los países socialistas. Hablemos de los países capitalistas como Gran Bretaña, España. En todas partes del mundo. El transporte público está en manos del Estado, en manos del municipio. Lo administra el municipio. El transporte público debe estar en manos del municipio. Para mí es la única alternativa al tema del transporte público. Y es que si tú te pones a ver, es un recurso estratégico como el agua. ¿Qué es lo que señala la izquierda? El agua es un derecho humano inalienable, no puede ser privatizada. Entonces los servicios hídricos, el servicio de agua, debe estar en manos del Estado, porque tú se lo das a la empresa privada y es privatizar el agua. Y te van a cobrar, o sea, vas a ser rehén de esa empresa privada que te va a cobrar lo que le dé la gana por la tarifa de agua. Porque el hecho de que algo esté en manos del Estado, esto le garantiza a la gente unas tarifas subsidiadas, unas tarifas protegidas. Y hay cosas que son estratégicas como las telecomunicaciones, que eso no quiere decir que el Estado deba tener el monopolio en este caso, ¿no? Pero hay cosas que son estratégicas como el agua, como la luz. Y el transporte es estratégico. El transporte es estratégico. Paros de transporte han tumbado gobiernos. Pregúntenle a los chilenos a ver qué pasó con el transporte en el gobierno de Salvador Allende. Entonces, mientras el Estado... Y el Estado no ha sido rápido o no ha sido lo suficientemente valiente como para proponer o imponer un sistema público de transporte aparte del metro y el metrocable. Un sistema masivo de transporte, superficial, que no sea metro, metrocable, ferrocarril, para pintarles la paloma que les cantamos en la media hora anterior a estos mafiosos del transporte y considerar ilegales estas líneas privadas. Ah, bueno, que los avances se quedan sin empleo, no, porque esta línea pública de transporte necesita empleados. Bienvenidos sean los avances. Es que esto ya es, me siento que rebobiné el casé, se me cayó la cédula, rebobiné la cinta. Esto lo decíamos aquí en la ventana, en la época de YBKE, hace 8 años, ya se nos va a caer la lengua de tanto decirlo. Pero lamentablemente hay que estar claro. El transporte es algo tan estratégico y tiene dentro de las ciudades tanto poder las líneas privadas que tienen al Estado agarrado del cuello. Y como lo tienen agarrado al cuello, hacen lo que les da la regalada gana, como el aumento inconsulto de principios de año, el no acatar la suspensión por 2 semanas del aumento y bueno, que ahora haya líneas que estén cobrando lo que les dé la regalada gana. Pero bueno, rectificar es de sabios, esperemos que de verdad que el Estado le ponga mano dura a esta gente porque ya está bueno. Nos escribe Guerrera 0707. Saludos, estimada, nos estamos hartando de la falta de aplicar leyes y reglamentos. Ya basta, congelación de precios ya. Y bueno, nos dice también, el pueblo se harta de la incapacidad gubernamental y de funcionarios ineptos. Bueno, es que esos funcionarios ineptos son los responsables de los actos o los gestos de incapacidad gubernamental, querida Susana. Vamos a ver si vamos a actualizar aquí si tenemos nuevos mensajes. No, por los momentos no tenemos nuevos mensajes, tenemos llamada. Vamos a darle paso, esta es la última llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, camarada. Aló, muy buenos días, camarada. Buenos días, ¿qué tal? Antonio Yepes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Antonio? Chévere, muy bien. Bueno, chicos, oyendo lo que estás tocando el tema sobre la cuestión del transporte público, ¿no? Uh-huh. Y es que lamentablemente se ha hecho muy poco, Ensa, porque lamentablemente autobuses rojos y Utón que se han colocado en ruta, bueno, lamentablemente la gran mayoría están paralizados por falta de refuerzo. Fíjate que para Higuerote, como te dije la semana pasada, ya prácticamente quedan 4 carros nada más y este fin de semana se accidentó otro, o sea que ya quedan 3. Entonces, mira, de verdad que esas rutas se deberían bastante porque mejoraría mucho el turismo para allá y uno pues claro, se puede ir tranquilamente. Y fíjate que los adultos mayores y las personas con discapacidad pues no pagan nada, ¿viste? Uh-huh. Y son unos autobuses totalmente muy, muy confortables, son muy buenos. Entonces, fíjate tú, ya era hora de que el Estado ya hubiese desmontado todo ese aparataje de esas camioneticas y que públicas. Desde hace tiempo las debieron haber desmontado. Y cuando digo desde hace tiempo, estando el comandante Chávez en vida, claro, las debieron haber desmontado. Por supuesto, y de hecho, fíjate que yo siempre te escuchaba a ti cuando llegué a Cadena Mundial, tú decías eso. Sí. Pero lamentablemente pues no se le ha parado porque las cosas del Estado no le duelen a nadie. O sea, lamentablemente es así, bien, o sea, eso era todo y bueno, que pasen un buen día. Un buen día, un día maravilloso que lo tengas. Lo que pasa es que en la medida, lo que pasa es que también tenemos que ver algo, ¿no? Hace tiempo yo leí un post en Facebook que decía que un país desarrollado no es aquel en que todo el mundo tiene carro, sino en que la gente rica toma el transporte colectivo. Ustedes ven películas, por ejemplo, en Nueva York, gente que te vive en los suburbios y no va a Nueva York en su carro, utiliza el tren y utiliza el metro. En ciudades como Madrid, la gente que tiene carro, la gasolina es tan cara, que deja el carro en su casa, lo utiliza para salir de la ciudad, pero tienen un sistema de transporte público tan bueno, pero tan bueno, tan eficiente, que toman el transporte público. Aquí nos acostumbramos, bueno, país petrolero, está barato, dame dos, gasolina regalada, y nos encontramos familias que el carro del señor, el carro de la señora, y ay, el muchachito cumplió 18, carro para el muchacho, el segundo también, y entonces casas, yo me acuerdo en el 78, en el gobierno de Luis Herrera, yo estaba niña, que implantaron el día de parada porque todo las familias tenían 3 y 4 carros y los embotellamientos eran una cosa brutal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nunca hemos tenido cosas. El transporte colectivo lo agarraba el pobre, pero de la clase media para arriba todo el mundo forraba en carro. Pero, y yo lo comparaba, por ejemplo, yo tengo familia allá en España y, por ejemplo, y mira que mi tía Purita, que en paz descanse, y mi tío Nazario, pues tenía mucho dinero. O sea, mi tío Nazario era un hombre muy adinerado de cuna. Y ellos tenían 9 muchachos, porque Franco prohibía el uso de anticonceptivos. 9 primos tengo yo por ese lado. Y en esa casa habían 2 carros, el de mi tío y el que se repartía a mis primos que sabían manejar. Ustedes se imaginan si le hubieran comprado carro a cada uno de ellos. Pero eso pasaba aquí en Venezuela y todavía tenemos esa mentalidad. Entonces nunca se le dio prioridad al transporte colectivo. Y total, como si un tipo con más o menos plata decía, bueno, me compro una camionetica de pasajeros, la pongo a trabajar y con las ganancias me compro otra, me compro otra, me compro otra, me compro otra, caramba, tengo una flota, pues ahí tenemos el surgimiento de las mafias del transporte. Lamentablemente no tenemos cultura de transporte colectivo, pero en la medida en que el transporte colectivo sea de calidad y los funcionarios públicos lo agarren, que no estén en la camionetota con vidrios polarizados y aire acondicionado, sino que agarren metro y agarren unos autobuses decentes, ese transporte colectivo va a funcionar. Ok. Bueno, ya estamos a punto de cerrar el programa. Oye, no sé qué está pasando aquí con el internet. En las redes sociales, ahí se está, pero bueno, ya lo conversaremos mejor mañana, se está promoviendo el aplicar el boicot o los precios de las hortalizas para hacer que bajen, ¿no? Entonces, cuando hablamos de boicot, estamos hablando de cosas organizadas. Por ejemplo, esta semana tengo entendido que es el boicot a los plátanos y a los cambures, que como son de corta vida, se pudren rápido, bueno, que se les quede porque realmente son unos precios aberrantes. La semana que viene para el tomate y así sucesivamente, para ir bajando los precios, ¿no? Bueno, eso es una campaña que está circulando por las redes sociales. Bueno, yendo de lo que es informaciones internacionales, la canciller Delcy Rodríguez rechazó declaraciones de Estados Unidos sobre Leopoldo López. Venezuela denuncia el doble estándar de Estados Unidos en materia de derechos humanos, que habiendo causado sufrimiento masivo al planeta, pretende dar lecciones al mundo, escribió la diplomática venezolana a través de su cuenta en la red social Twitter, @DRodríguezVen. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, rechazó las declaraciones emitidas por la portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Elizabeth Trudeau, quien insistió este lunes en su petición al gobierno del presidente Nicolás Maduro de la liberación del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López. Venezuela denuncia el doble estándar de Estados Unidos en materia de derechos humanos, que habiendo causado sufrimiento masivo al planeta, pretende dar lecciones al mundo, escribió la diplomática venezolana a través de su cuenta en la red social Twitter, @DRodríguezVen. Sentenció en otro mensaje que los errores del gobierno estadounidense causaron la muerte de millones de ciudadanos en Libia, Irak y Siria, entre otros, por su obstinada política belicista. La Casa Blanca reiteró este lunes su petición al gobierno nacional de liberar al dirigente opositor Leopoldo López tras la ratificación de su condena a más de 13 años de cárcel por ser el responsable de protestas con fines golpistas que dejaron un saldo de 43 personas fallecidas y cientos de heridos en el año 2014. Estados Unidos llama al gobierno de Venezuela a garantizar los derechos del señor señor López y de todos los presos políticos al debido proceso, la ausencia de detenciones arbitrarias y un juicio justo, público e imparcial según lo establecido en varios instrumentos internacionales y la Constitución venezolana, expresó Trudeau en conferencia de prensa. Bueno, a Leopoldo López se le respetó el debido proceso, su detención no fue arbitraria porque él solito se entregó, porque se lo iban a quebrar sus propios compañeros de partido. El juicio fue justo y fue público y fue imparcial. O sea, yo no sé qué dicen ellos. Lo que no es nada justo ni imparcial ni respeta los derechos humanos es que en Estados Unidos esté el preso de conciencia, el preso político más antiguo del mundo. Se trata nada más y nada menos que del independentista puertorriqueño Oscar López Rivera, que no es responsable de la muerte de nadie. A diferencia de Leopoldo López, que es el responsable de la muerte de 53 de... Ay, Dios mío, perdí, ya no me acuerdo si son 43 o 53. Pero bueno, la muerte de decenas de venezolanos y también la cantidad de lesiones y de daños al patrimonio público. Así que, por favor, liberen a Oscar López Rivera. Y veremos si todavía ustedes, si todavía podemos, a ver si podemos considerar que Estados Unidos tiene algún tipo de moral. Son las 11:52 minutos. Nos vamos con una noticia en positivo. El Instituto Nacional de Tierra, INTI, entregará 17.000 títulos de tierra a productores agrícolas de todo el país. Ok, el presidente del Instituto Nacional de Tierras, INTI, José Ávila, informó este lunes que en los próximos 30 días serán entregados 17.000 títulos de tierra a campesinos de todo el país. Durante una entrevista en el programa El Desayuno de Venezolana de Televisión, Ávila indicó que a partir de este 15 de agosto, todas las sedes del INTI trabajarán de lunes a domingo para lograr la meta de 17.000 títulos entregados a productores agrícolas nacionales. Esto nos va a permitir que el campesino, la campesina, el productor, acceda de manera expedita a los mecanismos de financiamiento del Estado, destacó el presidente del INTI. También resaltó la importancia de consolidar la regularización y democratización de la tierra en este momento de coyuntura económica. El presidente Nicolás Maduro nos ha pedido eficiencia, rescatar la moral y la ética. El tema de la tierra para nosotros es vital, es fundamental, porque si no tenemos regularizada la tierra, continuarán los intentos restauradores del latifundio y nuestra constitución es antilatifundista. En el socialismo se busca la democratización y la socialización de la tierra, aseveró. En ese sentido, enfatizó que la tierra es el primer eslabón de la cadena productiva, por lo cual es fundamental regularizarla. Bueno, 11:54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy les estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana Enza García. Junto con Luigi, les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos. Esta es una despedida de Big Band. Se trata de Oscar de León al estilo Big Band con este bonito tema, Cachito Mío. ¡Chao! Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan por qué eres mi cachito y yo siento muy bonito al responder que porque eres de mi vida un pedacito, a quien quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito.